Se trató como todos los casos que se tratan de esta enfermedad, se dio el alerta epidemiológico, se hizo el tratamiento acá en el hospital, se dio de alta el caso como se da en todos los casos y en el día de hoy se fue a la escuela a informar todo lo que pasó, lo que pasa, y hay un criterio médico que yo no lo voy a decir porque no lo soy médico, pero los días que pasaron desde que se detectó hasta que se internó daban una ventana de contagio que no hacía falta hacer un tratamiento en la escuela. Eso fue lo que se fue a explicar hoy a la escuela. ¿De qué edad el chico? 4 años. Pues estuvo tratado en el hospital público, se tomaron todas las precauciones del caso, nunca se tapó absolutamente nada. Se dio la alerta como se da en el ministerio y bueno, hoy se fue a la escuela a explicar esto. ¿Qué escuela, ministro? Es un jardín de infantes, Seferino de la Mucura. ¿Hay que tomar más medidas? No, por eso se fue a todas las precauciones. Fueron tantos días que este chico no fue a la escuela que el contagio no estuvo en contacto con los compañeros, así que no se fue a explicar esto a la escuela. Ministro, una importante entrega de ambulancias. Sí, creo que hoy es un día muy importante para el gobierno de Río Negro, para el Ministerio de Salud. Los montos de inversión ya lo dio el señor gobernador, pero decir que en un año y medio o dos vamos a hacer entrega de una inversión de 123 millones de pesos, no sé cuántas provincias y cuántos gobiernos priorizan a la salud pública como lo ha hecho el gobierno de Río Negro. Esto solo en equipamiento y en ambulancia, porque nosotros tenemos los fondos que se envían a los hospitales, los medicamentos que se compran y demás, es la salud pública una prioridad para el gobierno de Río Negro, lo cual a nosotros como parte del ministerio y del gobierno nos ha sentido orgulloso de ser la herramienta que llevan adelante esto.